Por primera vez en la historia, bolivianos y bolivianas residentes sanjuaninos, los cuales una gran mayoría se ubica en el departamento de Pocito, concurrieron a la escuela Antonino Arastain a cumplir con su derecho democrático del voto. Juan Párraga es vicepresidente de la comunidad boliviana y nos dio detalles al respecto. Anteriormente no se veía nada, entonces ahora en esta gestión que hemos organizado sí hemos hecho llegar este recinto electoral también. Antes no ha llegado nunca, que siempre tenían que ir a votar a Mendoza. Entonces ahora ya estamos organizándose más y más, y ahora ya lo que sigue siempre, ya estamos al tanto con los papeles al día, con personalidad jurídica, todo en la mano. Entonces ahí sí nos abren la puerta las autoridades. Por ejemplo, el municipio trabaja con nosotros coordinando cualquier asunto que haya, y nomás nos llama y nos comunicamos con directo. Ahora ya no, como antes que se había también, digamos, trabajos en enero, todo eso. Ahora pensamos nosotros blanquear todo, hacer trabajar legalmente, ¿no? Claro. De un total de 600 empadronados, 450 ciudadanos asistieron a votar. Luego, el recuento de la mesa sanjuanina expresó un contundente triunfo para Evo Morales. Esto se debe, según nos comenta Párraga, a todos los avances que logró Evo Morales, los cuales los ciudadanos bolivianos, aún no estando en su país, pueden apreciarlo. También estábamos presentes ahí en las mesas. Mire, faltaron más o menos 130 porque están en viaje, otros por asunto de trabajo. Se fueron a otras provincias, entonces esa gente no ha votado, pero sí, lo que estaban escritos, nosotros estamos muy agradecidos con Evo Morales porque siempre ha hecho buenas cosas. Nunca ha hecho un presidente en Bolivia nada, pero el Evo Morales sí, todo en campo, tenemos asfaltos, luces, donde agua, en todos los departamentos, en el campo hasta la última. Al último rincón que no llegó nada, llegó con el Evo Morales. La mayor parte de los bolivianos en San Juan eligió Pocito. Calculan en la asociación que son unos 3.000 residentes. La gran mayoría no pudo empadronarse por problemas con la documentación. Y en esto están poniendo todo su esfuerzo las organizaciones, trabajando como nexo con el consulado con sede en Mendoza. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.